hablar un rato de Jesús. Ver, tengo una llamada aquí, me digo, David, estoy en un live por Facebook, entonces te hablo ahorita. Bueno, listo. Precisamente David, que es uno de los que sabe mucho de esto. Bueno, ¿cómo van? Víctor, un saludo. Juan Carlos, la carta del coronavirus fue brillante. Sí, hermano, por favor compartan a los que más puedan. Hola Gustavo desde Cali, Steven, Camilo. Vamos, Rocío, Carito Vega, desde Palmira, Juana Restrepo. Ya vamos a llegar a los 1000 para arrancar. María Elena, Yuri Duque, que siempre está. Willy Barrios, Jorge Leonardo, Juliet, desde Fusagasugá, Legan, Edwin. Bueno, que hay mucha gente ya. Yo creo que ya llegamos a los 1000. Paola, senador, buenas noches. Los saludo desde Tuluá. Desde Tuluá, vale. Bendiciones. Ingrid Padilla, que siempre está Ingrid. Osorio Vázquez. Fíjate que por aquí me fue Hugo. Nuri Martínez, creo que estudié con Nuri. Desde Nariño. Oveimar, desde Nariño también. Pilar Castillo. Hola, Pilar. Saludos desde el Corregimiento San Diego. ¿Quién era? En Caldas. Andrés Salazar. Bueno, listo, ya estamos con los 1000. Pues bueno, mira, yo, pues, invadiendo sus casas, sus hogares en esta cuarentena. Muchas personas obviamente están fuera del país y no están en cuarentena. Yo les agradezco que estén aquí. Quería tocar un tema muy sensible a los ojos del mundo, que es la religión. Pero obviamente no nos vamos hoy a... Podría ser motivo de otra charla de las otras religiones, de la religión musulmana, del budismo, incluso del ateísmo. Podemos hablar de una cantidad de expresiones que hay, pero hoy yo quiero centrarme en el cristianismo. ¿Por qué? Porque les comento, la compañía Fox me contrató hace unos años para Fox Telecom para escribir la historia de los años perdidos de Jesús. Bueno, fue un proyecto que yo le mostré a los amigos de Fox por allá en 2015, creo. Y cuando me aprobaron el proyecto, ustedes saben que siempre me han encasillado en que escribo cosas de narco. No es tan cierto, yo he escrito cosas de todas, sino que en la televisión y el cine manejan unos momentos, y el momento del narco fue el que en el que yo tuve mi cresta, digamos, la cresta de la ola, mi pico. Mi pico de éxito fue en el momento del narco, pero yo he escrito otras cosas. Y esta era una de las que le tenía mucha fe, o le tengo mucha fe, pero, y por eso están que me matan allá en Fox, con esta entrada al Congreso, pues tuve que... Porque obviamente yo no puedo escribir cosas mientras esté siendo senador. Tengo argumentos que ya fueron registrados, incluso un libreto del cual, con permiso de Samuel, se me está viendo, voy a leer unas primeras páginas para que ustedes sepan cómo es un libreto. Les voy a leer como unas 10, 15 páginas del libreto número uno de Los Años Perdidos de Jesús. Es una serie que de todas maneras se va a hacer. Ellos ya están haciendo una preproducción, ya hay unos libretos, seguramente la puede escribir otra persona, pero los argumentos son los que se basan en esta investigación que les voy a mostrar. Para comenzar, tengo que decirles que hay muchas personas que incluso dudan de la existencia de Jesús. También es respetable y dan unos argumentos. Dicen, por ejemplo, ¿por qué hay rastros de los egipcios 4000 años antes de Cristo? Y realmente los vimos porque en la investigación, pues, me fui a Egipto, nos fuimos a hacer un tour muy grande y con un guía, me olvida el nombre, pero de pronto en mis redes por ahí de la época ustedes encuentran que yo entrevisto a un señor ahí, es un jesuzólogo, un tipo que a pesar de ser musulmán y ser de Egipto ha escrito mucho sobre Jesús. Y entonces me dijo, para poder empezar a entender esto, hay que hacer la ruta de la fuga de la familia, de la Sagrada Familia, cuando Herodes, a raíz de un censo, por una predicción que había en la época de que en el año iban a ser, en el mismo pueblo donde nació David, iban a ser un profeta, que era Jesús y que seguramente iba a caer por esos días. Entonces la familia viaja de Nazaret a Belén y por eso es que Jesús nace es en Belén. A pesar de que es Jesús de Nazaret, porque en esa época a uno le ponían como el apellido de la ciudad donde era. Entonces, como él era de Nazaret, era Jesús de Nazaret, pero él nace en Belén porque Herodes, que era el que en ese momento era como el gobernador de los romanos en Jerusalén, manda hacer ese censo para que le digan cuántos niños hay. El asesor que tiene en ese momento le dice que son 49 niños, pero el censo solo encuentran 48, los matan. Y se salva Jesús, que viaja a Egipto. Entonces les quería contar que yo hice toda la ruta con este asesor. Me tengo que acordar mientras estoy hablando. Hicimos la ruta de Egipto. O sea, nos fuimos a Egipto y él, con Biblia en mano, incluso nos decía, aquí la Biblia está equivocada porque era imposible pasar por este sitio, porque miren lo que hay acá. Está el mar Egeo, o está este desierto de arena, era imposible para pasar. Y entonces nos traza una ruta alterna. Y finalmente llegamos a Alejandría, que es a donde ellos parece que se establecen, ¿no? Ellos saltan el primer día, se refugian en Etán, es otro pueblo, y después pasan a una, como en la franja entre Palestina y Egipto, hay una comunidad que se llama Etán. Y ahí ellos reciben de la comunidad judía protección y son acogidos. Hay que entender una cantidad de cosas. Es que mire que este tema me metí en camisa de once varas. Hay que entender primero cuál era la situación de los romanos en Jerusalén, cuál era la religión que imperaba en ese momento en Jerusalén, para poder entender el contexto de todo eso. Pues primero que todo estaba el Imperio Romano, era el que dominaba casi el mundo, y pues como Roma había invadido en ese momento Jerusalén, pues tenía un gobernador que era, en ese momento era Herodes, pero después fueron otros. Y el César de ese momento era César Augusto. O sea, había un César allá. O sea, es decir, había un rey del mundo que estaba en Roma y Jerusalén en el momento que Jesús nace estaba ocupada por los romanos. Esa es la idea. O sea, como era el Imperio Romano, pues ellos se habían avanzado, habían tomado muchos, muchos países, entre ellos Jerusalén, Israel. Entonces, cuando nace Jesús, hay un gobierno de ocupación ahí que es el gobierno romano. Por eso muchas veces hemos dicho, y a uno le da mucha risa toda esta incongruencia, por ejemplo en el Senado, de ver cristianos aliados con la derecha y con Uribe. Entonces uno dice, tomanes, ¿de qué están hablando? Si Jesús, precisamente, si uno hace un perfil psicológico de Jesús, del que les hablaba ahora en el mensaje de promoción, pues uno primero que tiene que decir era un tipo que era humano, caritativo, justo, un tipo que estaba del lado de los oprimidos, y esos oprimidos pues eran el pueblo que estaba ocupado. Y cómo hoy los cristianos terminan aliados y llevando a Uribe y a todas estas personas que hacen todo lo contrario a sus púlpitos y votan por ellos y todo eso, es una incongruencia terrible. Pues tampoco deberían ser de izquierda, yo creo que no deberían meterse en política realmente, pero si se metieran pues tendrían que estar del lado de los débiles, y estas iglesias no están del lado de los débiles. Antes están, por el contrario, tratando de meterle capitalismo salvaje también a la religión, y es esto que denunciamos esta semana de estos pastores en Cartagena, tratando de vender la idea de que para salvarse del coronavirus hay que consignar, y la señora hacía así con el billete, consignen, consignen, una cosa grotesca realmente. Esos no saben nada de Jesús, no tienen ninguna idea de lo que es Jesús, y de eso es lo que vamos a hablar, y yo creo que si me autorizan al final de esta charla, para no hacerla tan larga, pues también podríamos hacer otro capítulo del tema, porque me puse a sacar apuntes de toda la investigación y es extremadamente largo. Primero que todo, bueno, entonces ya sabemos el contexto, estaban los romanos, nace Jesús, van la señora María embarazada, viaja con José al censo en Siria, porque en ese momento manejaban desde ahí, desde esa provincia, un tipo Cirilo convoca al censo y ellos están en el censo, pero los agarra el nacimiento y por eso es que ellos buscan un pesebre, supuestamente esto. Pues bueno, yo hice todas esas rutas, yo hice todo ese recorrido en físico, estuve en Egipto, hice la ruta de la huida, después fuimos a Belén, estuvimos en todos estos sitios que nombra la Biblia, realmente existen. Yo quiero contarle a ustedes que existen. Si ustedes quieren ir un día a Jerusalén, allá van a encontrar el Monte de los Olivos, allá van a encontrar incluso el Gólgota, donde pusieron las tres cruces, existe. Ahí obviamente ya los católicos ortodoxos construyeron una gran catedral y ahí está el sitio donde supuestamente estuvieron las tres cruces. Está el Monte de los Olivos, está el sitio donde sucedió la última cena. Todos esos sitios se conservan, es uno de los viajes más fantásticos que he hecho en la vida y ustedes algún día ojalá lo puedan hacer. Es magnífico, sobre todo a las personas que les guste el tema. Me encantó, yo lo hago desde un punto de vista menos apasionado que el religioso, un punto de vista más histórico para entender un poco el asunto. Y lo que les puedo decir es que al estar en esos lugares, en Jerusalén, uno siente que, y ahí sí ya no entra a jugar la historia, ni entra a jugar el testimonio, sino ya entra a jugar la parte sensorial. Uno siente que en ciertos lugares de esos realmente pasó algo. De verdad, hay veces sitios donde le decían a uno, aquí pasó tal cosa, y uno no sentía nada, pero había otros donde decían, por ejemplo, aquí fue la ascensión de la Virgen María, y uno sentía ahí cosas extrañas dentro del cuerpo, la piel se erizaba. Bueno, unas sensaciones muy raras en distintos sitios donde estuve. En otros no, fuimos a Cafarnaún, hicimos un recorrido en unos barcos de la época. Resulta que unos hermanos, no creo que vaya a encontrar el nombre así tan rápido aquí, unos hermanos en el mar Egeo, ¿sí eres el Egeo? Bueno, estuvimos en el mar Muerto, en el mar Egeo, en el mar Negro, en todos los mares por donde se paseó Jesús, y en uno de esos apareció en una sequía una barca del siglo I. Entonces, obviamente, al saber que es del siglo I, se sabe que fue de las mismas embarcaciones donde pudo haber estado Jesús. Entonces, reprodujeron dos barcas iguales, unos hermanos que todavía viven, y las tienen como turismo. Y nos fuimos, nos metimos al barco donde sucedió la multiplicación de los peces y todo esto, en esa zona. Y ahí uno siente que toda esta historia es real, porque incluso la barca la conservan en un museo. La barca del siglo I se conserva en un museo. Bueno, voy a arrancar contándoles por qué, cuáles son las menciones que hay de Jesús en la Biblia y cuáles son las que un tico que tengo esto organizado por acá. Jesús desaparece de la Biblia a los 12 años. Y la última mención que hay es una que hay en, ya le voy a mirar acá. Momentico. Jesús desaparece a los 12 años y en Mateo hay una mención que dice que, bueno, hay varias realmente. Dice en Mateo 13:55, dice que Jesús viaja con su familia y dice que para entonces incluso ya tenían más hijos, Jesús y María. Hay una mención de que María y Jesús tuvieron más hijos y hay otras versiones, ya estos son de evangelios apócrifos, que son los que no son reconocidos por la iglesia, que dice que Jesús, que José, en el momento de meterse con María, ya también tiene otros hijos, o sea que María tuvo unos hijastros. Ya les voy a hablar de todos esos nombres y todo. Y más encima, tuvo los hijos que tuvo con María. O sea que hay hijos del matrimonio y hay hijos que son simplemente de un matrimonio anterior de José. Y entonces se dice, y es que les quiero leer ese pedazo del libreto, que ellos viajaron a Jerusalén a unas Pascuas. Eso era famoso, el viaje de todos esos pueblos cercanos a Jerusalén. Entonces viajaron de Nazaret a Jerusalén a unas Pascuas y se perdió 3 días. El niño ya de 12 años se les perdió 3 días. Y eso lo registran, si ustedes quieren mirar la Biblia, tengo aquí los números. Mateo 27:56, Marcos 15:40, Juan 19:25. Y ellos más o menos en esos relatos. Y en Lucas también hay una mención, en Lucas 2:45, en esos relatos dicen que Jesús se perdió y que tuvieron que haberse creído los papás, para haberlo dejado perder en la diligencia cuando se regresan, tuvieron que haber creído que Jesús estaba con los demás hermanos, pero lo cierto es que a mitad de camino se dan cuenta que no está Jesús y se devuelven a buscarlo a Jerusalén y allá lo encuentran. Y Jesús les dice una frase que es la que yo uso, esta escena la uso para hacer el opening de esa obra, donde dice Jesús que ellos pensaron que Jesús estaba con los otros hermanos. Y Jesús les dice, ¿por qué tuvieron que andar buscándome? ¿No sabían que tengo que estar en casa de mi padre? Eso ya era, digamos, lo primero que dice Jesús, y esa es la última mención que hay de Jesús en la Biblia. Desde entonces, Jesús se desaparece. Nunca vuelven a mencionarlo en la Biblia, hasta que, como a la edad de los 30, 31 años, aparece en el río Jordán, siendo bautizado por su primo, ¿cómo se llama? El Bautista, Juan el Bautista, que es un primo de él. Bueno, bien, entonces, no sé si les dé pereza que les lea un pedazo de libreto. Yo voy a leer un poquito. Listo. Voy a leerles un poquito de el libreto para que más o menos sepan cómo es un libreto. Y ahí ustedes se van a entretener escuchando una historia, porque pues, es una historiecita. Entonces dicen, uno como libretista pues tiene que, primero que todo, yo ya tengo claro quién era Jesús, digamos, con base en todas las lecturas de evangelios apócrifos, porque quiero contarles que hay, aparte de los evangelios reales, que además no fueron escritos en la época de Jesús, eso aparecieron como en los años 70 y 90 después de la muerte de Cristo, prácticamente que pareciera que ninguno de los cuatro apóstoles que cuentan la Biblia, que cuentan esta parte del Nuevo Testamento, conocieron a Jesús. Pareciera que no lo conocieron, o si lo conocieron fue muy tangencialmente, Mateo, Lucas, bueno. Porque resulta que en la época en que fueron escritos, por ejemplo, los que fueron escritos Juan escribió el Apocalipsis como hacia el año 90 después de Cristo. Imagínate, Cristo murió en el año 33 o 29, de acuerdo, porque es que es otra incongruencia que hay en la historia, y el año 0 tal vez no es el 0 sino el 4. Ahora les cuento por qué, es que hay una confusión de fechas, es bien complicado de entender, digamos, hay una confusión de fechas en la toma de Roma, y a partir de eso, este es otro documento que tengo acá, pero bueno, se los comento más tarde. ¿Por qué se cree que el año 0 no era el 0, sino el 4? Entonces, en ese caso, Jesús vivió hasta el 9, pero esa es otra complicación que la tenemos que aclarar ahora. Entonces, cuando escriben estos cuatro evangelios, que es el Nuevo Testamento, también hay otros apóstoles que escriben sus evangelios, que es la misma María Magdalena, Felipe, Tomás. Y todos los evangelios se llaman apócrifos porque la iglesia no los aceptó. Otros dicen que los quitaron de la Biblia. Y lo cierto es que en el año 300, por allá, cuando Constantino, que es un emperador romano, se convierte en la religión cristiana, pues coge todos estos evangelios apócrifos y dicen que los mete en una tinaja muy grande y los tira al los entierran en el desierto. Cierto o no, una cosa que ustedes pueden ya saber y visitar, porque es real, es que un doctor Marvin Mayer en 1945 encuentra la famosa tinaja. Y ahí están en un jarrón de arena los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos. Y eso están hoy, yo los vi, pueden leerlos, pueden ir a mirarlos porque realmente existen, en el Museo Copto del Cairo. Saben que hay unos cristianos coptos que viven en Egipto. En ese museo están esos evangelios y se pueden leer. Además, el Señor lleva 12 años traduciéndolos. Y ahí, por ejemplo, Felipe dice cosas como que Jesús amaba a María Magdalena. Tomás habla de que, prácticamente que no existió y que Jesús es uno mismo. Tienen unas teorías ahí. Lo cierto es que Constantino, cuando convierte se convierte al cristianismo, también convierte en la religión cristiana como a Roma completa, como la religión oficial de Roma. Por eso es que uno no se explica por qué el Papa está en Roma, claro, por eso. Porque los romanos estaban ocupando Jerusalén, después los persiguen, ¿no? Después destruyen Jerusalén en el año 70, el templo de David lo vuelven a destruir, Y ellos empiezan a perseguir a los cristianos que quedaron vivos, a los que seguían a Jesús, porque con Jesús había algo bastante paradójico, y es que los que entendían a Jesús creían en él, y los que creían en Jesús no lo entendían. Entonces, la religión cristiana al comienzo es un caos, y si ustedes pueden visitar algún día Éfeso, que también estuvimos, o incluso por los lados de Turquía, hacia límites con Grecia, ustedes van a encontrar unas cavernas. También las podemos ver mucho en Capadocia. Cuando ustedes ven fotos de gente que estuvo en Capadocia, ven unas montañas llenas de huequitos. Resulta que ahí vivían los cristianos, ahí se escondían pues, de toda esta persecución de los romanos, hasta que el año 313 Constantino se convierte en la religión y deja de perseguirlos. Pero bueno, en que esos evangelios apócrifos, me cuesta la palabra, existen, y eso es materia de otro diálogo mucho más largo, porque cada uno tiene una versión gigantesca del paso de Jesús por la tierra, y hablan pues de cosas un poco más humanas, más aterrizadas, pero que obviamente la iglesia en la época prefiere ocultar, supongo yo, para poder generar toda esta castidad en alrededor de Jesús, porque los digamos en esa época los intereses de la iglesia eran otros. Pero hoy, por ejemplo, había un tema con el de María Magdalena, y es que María Magdalena solo tiene dos menciones en toda la Biblia. Ahí donde ustedes ven, en toda la Biblia esa gordota, solo hay dos menciones de María Magdalena. Y una es cuando matan a Jesús, descargan el cadáver y va con María la madre, o sea, María Magdalena va con la madre, según la Biblia, a ungir con unos ungüentos el cuerpo de Jesús. Entonces, esto nos da una clavecita ahí cerquita. ¿Por qué una prostituta, si es prostituta, María se alía con ella para ir a ungir a Jesús, el famoso ungüento? ¿O por qué no sería más bien la esposa? Se preguntan algunos otros. Yo aquí no voy a hacer juicio, yo aquí les voy a contar todo lo que hay, porque seguramente mañana me van a caer. Pero digamos, si aparece María Magdalena con María, con la madre de Jesús, ungiendo el cuerpo de Jesús desnudo, pues yo creo que tendría que tener alguna relación más estrecha que simplemente una prostituta que la mamá de uno llama y dice, oiga, me mataron a mi hijo, venga, ayúdame a echar eso. No, yo creo que por eso es que dicen que, digamos, una de las pruebas que hay es que María Magdalena tuvo algo más profundo con Jesús que esa linda amistad. Y la otra mención en la Biblia es cuando Jesús renace, resucita el tercer día, a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. Que incluso genera ahí unas discordias con Pedro, porque Pedro dice, pero Jesús, ¿por qué se le tiene que aparecer a una mujer? Recordemos que estas son épocas de machismo extremo, y sobre todo en estas religiones se veía mucho el machismo. Entonces, las dos menciones de María Magdalena, una vez el cuerpo bajado de la cruz, y después cuando Jesús resucita, nos hacen creer que María Magdalena tenía alguna conexión mucho más especial que la que le da la iglesia, que simplemente nos ha enseñado desde chiquito que era una prostituta. Pero aquí dicen que eso se debe a que en el año 591 el Papa Gregorio I, también interpretando esto que yo les estoy diciendo a ustedes al contrario, yo lo interpreto como que es la esposa, que tiene confianza, que por eso la llama la mamá para que le ayude a ungir a Jesús. Él lo interpreta por el otro lado y dice, María Magdalena era una prostituta, porque si le ungió los pies, seguramente le había ungido el cuerpo y seguramente lo intentó seducir. Y a partir del año 591 después de Cristo es que se considera que María Magdalena es una prostituta. Simplemente por eso, porque este Papa, el Papa Gregorio I, lo dijo. Y así fue. Se quedó con ese remoquete, pero si ustedes miran la Biblia, en ningún lado de la Biblia dice que era prostituta, en ningún lado. Eso es mentira. Y más bien, los evangelios apócrifos le conceden a María Magdalena un poder impresionante sobre Jesús. Prácticamente que incluso dicen en el evangelio apócrifo de María Magdalena, que también existe, que ella lo financió, ella le financió esa revolución. Porque duélele o no a quienes tienen el Sagrado Corazón de Jesús en sus alas, que son la mayoría de la gente de la derecha, católicos, pues Jesús era un guerrillero, sencillamente, punto. Porque si yo tengo una ocupación romana y estoy contra los romanos, pues estoy subvirtiendo el orden, es decir, soy un subversivo. Y eso era Jesús, como lo fue Bolívar. Y esa palabra para mí no tiene ningún pecado, ningún problema. Sencillamente gente que tiene que liberar a sus pueblos y en ese momento valía. Y Jesús se rebeló contra los romanos. Y para allá va mi teoría de para dónde se fue Jesús en esos 12 años perdidos. Pues primero les voy a leer el libretico rápido y después les doy mi teoría de dónde pudo haber estado Jesús entre los 12 y los 31, 30 años. ¿Listos? Ahí veo comentarios. Sí, aquí y está muy chévere porque me han enriquecido con mensajes internos diciéndome muchas cosas, a dónde estuvo Jesús, etcétera. Hay muchas versiones, la verdad. Voy a leerles el libreto. A ver. Un libreto pues tiene primero que todo unas locaciones, unas acotaciones debajo de la locación y después unos diálogos, ¿no? Entonces dice exterior, aldea José. Entonces ya creé como libretista una aldea. Donde, primero, ¿por qué pongo una aldea? Porque en esa época uno en sus investigaciones encuentra que la gente vivía por aldeas. Como eran desiertos, ellos hacían unas aldeas y les ponían un muro alrededor para que las ventiscas de arena o las tormentas de arena no los afectaran. Entonces eran aldeitas, muchas aldeas chiquitas. De cuenta vecindarios como el Chavo del Ocho, pero obviamente dentro del desierto y con unos muros exteriores. Entonces ubico a José en una aldea y lo ubico, ya van a ver aquí con qué personas estaba Jesús en ese momento viviendo, según mi teoría, pues, y cuántos hijos tenía. Porque todo esto es, yo he cogido muchas teorías, ¿no? El libro de Urantia, la Biblia, los evangelios apócrifos, y uno mismo como escritor, pues, se hace una idea personal. No es la, creo que entiendan, que no es la real, es mi versión. Puede ser mentira, y o sea, aquí no caben sino especulaciones, porque pues no tenemos una prueba escrita. No hay un manuscrito que nos diga dónde estuvo Jesús. Bueno, entonces va. Exterior, aldea José, casa Jesús, madrugada. José y María preparan viaje a Jerusalén con todos sus hijos. Jesús los observa a todos en silencio, sin decir nada, sale de la casa. Aldea José, casa Jesús, fachada, madrugada. Jesús sale y se queda mirando el amanecer. Estamos hablando de Jesús de 12 años. Eleva su mirada al cielo y ora en silencio. Luego camina hacia el centro del solar de la aldea, donde solo vemos 5 casas y un pozo de agua. Enseguida ve que de la casa de Juan el Bautista, ese es su primo, salen sus padres Isabel y Zacarías. Esto sí es real. Isabel y Zacarías son los primos de Jesús, porque Isabel es la hermana de María. ¿Quién lleva? Isabel y Zacarías, quien lleva unos paquetes hacia un burro que hay amarrado a uno de los maderos que sostienen la puerta. Jesús observa atento. De repente mira hacia la ventana de Cedrás, otro personaje, y sonríe al ver que Rebeca, una niña de su edad, se asoma a la ventana. Jesús sale hacia un lugar que no identificamos. Segunda escena. Está aldea José, depósito de agua, madrugada. Jesús llega al lugar y al momento llega Rebeca. Sonríen al verse y se saludan con timidez, pero con mucha alegría. Son dos niños. Jesús, ¿qué dijo tu padre? Rebeca, triste, dice que no se siente con aliento de viajar a Jerusalén. Jesús, es la Pascua, debería hacer el esfuerzo. Rebeca, Jesús, mi padre es viejo. Si dice que no puede, hay que creerle. Nunca ha dejado de ir a Jerusalén para la Pascua. Jesús, ¿y tú? ¿Tú te vas a quedar? Rebeca, debo cuidarlo. No tiene a nadie más en este mundo. Jesús se siente resignado. Rebeca, ¿por qué no te quedas y me acompañas a cuidar a mi padre? Jesús, yo también tengo que cuidar a mi padre. Ahí está hablando un poco ambiguo, porque Jesús está pensando en el padre que está arriba, no en Jesús, en José. Rebeca dice, entiendo. María, en voz en off, se escucha la voz de María donde dice, Jesús, Jesús, ¿dónde estás? Entonces Jesús dice a la niña, tengo que irme, y Rebeca regresa pronto. Jesús asiente y la abraza. Luego se marcha, Rebeca se queda suspirando por él. O sea, vamos, como estoy creando ahí un pequeño amor juvenil, que ya van a ver en qué desemboca eso. Tercera escena, exterior, aldea José, solar, madrugada. Vemos las caravanas saliendo hacia Jerusalén. De un lado la familia de María y José con sus hijos. José de 18, Jaime de 17, Salomé de 15, María de 14 y a los hijos de ambos, Jesús de 13, Santiago de 10 y Simón de 8. Es decir, para entonces, según todo lo que he investigado, lo que he leído, etcétera, Jesús ya tenía, José tenía 4 hijos, Jaime, José, Salomé y Marian, de 14. Y Jesús con María tenían a Jesús. En este momento tiene 13, perdón. Santiago de 10 y Simón de 8. Santiago va a ser muy importante porque después de que Jesús muere es el que empieza a propagar el cristianismo. Zacarías e Isabel viajan con Juan el Bautista. María de Cleofas viaja con su esposo Cleofas. En esa época se ponían también el apellido María de Cleofas, ese esposo, su esposo llamaba Cleofas. Las caravanas están saliendo. Jesús mira hacia el solar y ve a Rebeca que le dice adiós con la mano. Jesús le sonríe. Bueno, ok. Jerusalén, templo de Dios, fachada, día. Ya llegaron. Jesús, con tan solo 12 años, a punto de cumplir 13, se acerca a pasos lentos pero seguros hacia la entrada del templo de Dios. Es un templo judío, elegante, de gran altura y muchos salones, pero no ostentoso. Soportado en su entrada por dos grandes columnas con capiteles en sus extremos y una escalera amplia a la entrada de por lo menos 12 escalones. Mientras Jesús llega a la puerta, se cuela el siguiente audio. O sea, Jesús escucha lo siguiente. Melquisedec, voz en off. O sea, Jesús va avanzando por la escalera y escucha a Melquisedec. Señor, no somos dignos de tu misericordia. Hemos ofendido gravemente tu santidad. Hemos faltado a tus principios y no merecemos tu bondad. Les presento a mi gato. Está escuchando. Y no merecemos tu bondad. Está diciendo Melquisedec. ¿Ok? Jesús entra con sigilo al templo, ¿no? Después de que Melquisedec dice esto. Jerusalén, templo de Dios, día. Al entrar al templo, que está dividido por una barrera de madera que separa a las mujeres de los hombres, hago esta acotación porque en esa época las mujeres, sobre todo en la religión judía, no podían ingresar templo donde estaban los hombres. Jesús se queda mirando a tres sacerdotes que sostienen con sus manos a un cordero blanco con su lana virgen sobre su piel. Un hombre le sostiene las patas traseras al cordero, que es Melquisedec. Otro las patas delanteras, que se llama Anás. Y uno más, el sacerdote de nombre Doctor 3, digamos en nuestro libreto le ponemos Doctor 3, tiene un cuchillo en sus manos mientras pronuncia las palabras previas al sacrificio del animal. O sea, van a sacrificar un cordero como lo hacían en la Pascua. Otros sacerdotes o doctores escuchan y observan el ritual, no mujeres. Doctor 3, en sacrificio por nuestras faltas, Señor, te ofrezco la vida de ese cordero sin mancha, para que purifique nuestros corazones y nos limpie de todo pecado con su sangre pura. El sacerdote, identificado como Doctor 3, toma el cuchillo para degollar el cordero y al intentar deslizarlo por el cuello del animal, pasa algo extraordinario. Su mano no avanza. Apenas el filo del cuchillo llega al cuello del cordero, este se frena. Y por más que el hombre trata de hacer fuerza, no puede acercarlo al animal. Es decir, algo pasa ahí. Vamos a un primerísimo plano de los ojos de Jesús. Ya me venenlo en cámara. Y el niño está mirando el filo del cuchillo y los ojos del Doctor 3. O sea, pareciera que Jesús es el que está impidiendo que maten al cordero. Los sacerdotes empiezan a desesperar. Entre ellos están Caifás, Melquisedec y Anás. En este momento, doctores del judaísmo, pero años más tarde, decisivos en la vida y muerte de Jesús. Entonces pongo a Caifás mucho tiempo atrás. Caifás pregunta, ¿qué pasa? Anás, ¿necesitas ayuda? Doctor 3, haciendo fuerza. No sé qué pasa. Anás, uno de los que sostiene el cordero, le quita el cuchillo al Doctor 3 e intenta degollar al animalito, pero sucede lo mismo, el cuchillo no llega al cuello del cordero. Todos murmuran de repente y se oye la voz de Jesús. El niño les habla. Jesús, están seguros, dice Jesús, ¿están seguros que la muerte de ese inocente cordero agradaría a mi padre? Todos voltean a mirarlo con asombro. Caifás, ¿qué haces aquí, niño? Deberías estar con tus padres. Jesús, Dios creó la vida. No creo que sea de su agrado que los hombres acaben con su creación. Murmullos, todos empiezan a reflexionar y a murmurar. Anás, no es contra Dios ofrecer sacrificios, niño. Lo dice la Torá, lo dice Levítico. Jesús, lo dice la Torá, pero no la razón. La razón dice que si Dios creó esta criatura, si le dio la vida, no quiere que nadie se la quite. Nuevos murmullos. Melquisedec, blasfemas contra las sagradas escrituras, joven. Lo que allí está escrito es la ley de Dios. Jesús, quizás en el pasado el sacrificio de animales tenía otro significado. Todos se quedan comentando y discutiendo sobre las palabras sabias dichas por Jesús, mientras la cámara se cierra en uno de los pequeños cuernos del animal. ¿Qué estoy tratando de mostrar acá? Pues un poquito de lógica, porque de todas maneras las escrituras pues tuvieron como escritores a unos humanos. Y uno no sabe con qué ideología, con qué intereses escriben ciertas cosas. Pero el perfil de Jesús, que crea, que su padre crea la naturaleza, crea los animales, a mí me dice como escritor que él no permitiría que degollaran un cordero. Obviamente son costumbres muy arraigadas y me estoy yendo contra esas costumbres, seguramente esto va a tener ahí su problema. Camino entre Jerusalén y Nazaret, día. Esa es otra escena. Escuchamos el sonido que emana de un instrumento hecho con el cuerno de un macho cabrío. Al abrir la imagen vemos que varios hombres bailan al son de la música mientras las mujeres sirven comida y pasan ánforas con agua a los hombres. Entre el grupo vemos a María, de 30 años, María la madre de Jesús, José, de 58 años, y alrededor de ellos, mezclados con otros jóvenes y niños, vemos a los hijos de José, José, Jaime, Salomé, Miriam, Marian, y a los hijos de ambos, Santiago y 10 de Simón. Toda esa alegría en ese lugar. Una voz dice, apúrense que va a llegar la noche, partimos en un rato. Todos están contentos en aquel paraje. José contempla a sus hijos que desempeñan diferentes actividades y juegos sin percatarse de la ausencia de Jesús. Está la caravana de regreso a Jerusalén y ahí es donde se dan cuenta. José le dice, no has cenado, mujer. María sonriendo angelicalmente, primero los hijos, esposo. José le sonríe, le hace una caricia y María sigue en sus quehaceres. Hay una interior Jesús, Jerusalén, templo de Dios. Volvemos a la escena peleando con todos los sacerdotes. Hay una fuerte discusión por los reproches que ha hecho Jesús a los sacerdotes por el sacrificio del cordero. Melquisedec, no vamos a detener el sacrificio por las apreciaciones ingenuas de un niño de 12 años. La mayoría se muestra de acuerdo en continuar el ritual, menos el doctor que intentó degollar al cordero y quien ahora mira a Jesús con reverencia. Y si el niño tiene la razón, dice el doctor, nuevos murmullos y reacciones, Jesús mira al hombre. Doctor 3, y si Dios nuestro Señor se ofende porque le estamos quitando la vida a una de sus creaciones, nueva discusión a la que el sumo sacerdote pone fin con gritos. Sumo sacerdote, silencio, silencio, todos callan, ha hablado la máxima autoridad. Sumo sacerdote, la ley se cumple, el sacrificio se hace. Todo queda en silencio y Jesús mira al sumo sacerdote. Jesús, los paganos sacrifican animales. En nada se están diferenciando ustedes. Nuevos comentarios y murmullos. Más niño, deberías ir a la casa de tus padres. Jesús, estoy en la casa de mi padre. Todos se quedan asombrados por la manera ambigua con la que habla el niño. El sumo sacerdote dice, saquen a este niño y continúen con el sacrificio del cordero. Jesús, la sangre inocente no borra pecados, ni es el del agrado del Creador. Porque él está diciendo que, acuérdense de esa oración que dice que la sangre que borra los pecados del mundo, y Jesús le está diciendo que están equivocados. Se va y los sacerdotes se quedan dudando, sin embargo le dan rienda suelta a la orden. El sacerdote pone las manos sobre los cuernos del cordero y lo degüella. Su sangre cae a chorros sobre un recipiente con forma de cáliz. Camino entre Jesús, entre Jerusalén y Nazaret. Vemos una larga caravana de gentes con sus niños y animales desplazándose de Jerusalén a Nazaret. La topografía del terreno es ondulada, con vegetaciones secas, lomas no tan altas y llanuras polvorientas. Esto sí lo vi yo, digamos, en ese recorrido que hice de Jerusalén a Nazaret. Obviamente lo hicimos en carro. Nos acercamos a la caravana hasta el grupo donde viajan Juan el Bautista, de 12 años, con sus padres Isabel, de 62, y Zacarías, de 70 años. Hasta ellos, María y José muy angustiados. Ahí hay una clave, ¿no? Isabel tuvo a Juan el Bautista de 50 años, que es uno de los milagros que narra la Biblia. Por eso yo pongo que ella tiene 62 y Juan 12, que además Zacarías no podía tener hijos. Y bueno, por un milagro y unas charlas que tuvo ahí con un ángel, seguramente pudo tener ese hijo, y es Juan el Bautista. Entonces María, angustiada, ya dentro de la caravana, le dice, Isabel, Zacarías, ¿han visto a Jesús? Isabel, no, María, la última vez lo vimos en Jerusalén antes de partir. María, ¿pero cómo? Nos dijeron que estaba jugando con Juan. Jesús no habla, es aburrido, dice Juan. José, entonces, a María, ¿dónde se habrá metido? No lo sé, pero tenemos que encontrarlo. Zacarías, ¿y si se quedó en Jerusalén? Golpe musical, los padres de Jesús se quedan perplejos con de que Jesús se haya quedado en Jerusalén. Eso es lo que narra la Biblia, esta parte es bíblica. Entonces volvemos a Jerusalén, donde eso ya sí es del escritor. Jesús está saliendo del templo y se queda mirando a varios comerciantes que venden sus mercancías en el atrio del templo. Se acerca a uno de ellos. Jesús le pregunta, ¿qué vende? Comerciante, especias, niño. Pero quítate que tú no tienes dinero. Eso es, ¿cuánto cuestan las nueces? Comerciante, un sestercio. Pero ya deja la preguntadera, niños. Llega un cliente. Cliente, quiero una onza de azafrán. Jesús, debería comprarla en el mercado, señor. Este es el templo sagrado de Dios. No debería ser un negocio. El cliente se queda razonando mientras el comerciante se enfada. Comerciante, ¿qué cosas dices, mocoso? Vete de aquí. Largo, largo. Y lo saca. El que debería marcharse de aquí es usted, señor. Está ultrajando el templo de mi padre. Digamos que es una escena previa a la cuando él ya está mayor, como ambientando que él nunca estuvo de acuerdo con que los templos se volvieran eso, unos focos de comercio. El niño se va. Yo voy a dejar aquí la lectura. Esto es un libreto y leí 7 páginas. Los libretos de una hora tienen 50 páginas. Obviamente por los compromisos que tengo con Fox no puedo leerlo todo. De pronto mañana pudiera leer otro pedazo. Pero lo que quería mostrarles era cómo desde pequeño uno va forjando la psicología del niño, porque lo que dicen otros evangelios apócrifos es que Jesús desde pequeño ya mostraba su parte milagrosa, creativa milagrosa. De hecho, el Señor que nos acompaña a Egipto, que es el que les digo que es jesuzólogo, nos dice que dentro de los hallazgos arqueológicos que ha habido en Egipto, encontraron unos ídolos, ellos llaman estos ídolos grandísimos que están arrodillados, sentados, para darles una idea. Nosotros visitamos muchas ruinas egipcias en ese viaje, fuimos incluso hasta Luxor, fuimos bien al sur, no es realmente un crucero porque es un barco muy modesto que lo lleva uno por el río Nilo hacia el sur de Egipto. Y uno se va bajando en cada uno de estos sitios. Y esos ídolos miden, son de piedra, son gigantescos, pueden medir 30 metros, 40 metros, 20 metros. Y lo que le aterra a este señor, que incluso lo escribe en un libro, es que esos ídolos estén boca abajo. Porque la posición es que están sentados, así como estoy yo. Digamos, si hubieran estado parados, fácil decir que perdieron el equilibrio, un viento los empujó, pasó algo. Pero están en una posición sentada, donde la base puede ser así. Y la altura puede ser esta. Entonces la base unos 30, 40 metros y la altura 15. Es muy difícil que se volteen hacia adelante. Y él dice en su libro que ellos creen, incluso musulmanes, que como estaban en la ruta por donde huye Jesús, que en el regreso, cuando Jesús regresa nuevamente a Jerusalén o a Nazaret, parece que en ese regreso, dicen ellos, pues está escrito en un libro, que los ídolos se hincaron a Jesús. O sea que por donde pasó el niño ellos se hincaron y por eso encontraron esas estatuas en esa posición. Obviamente todo esto es objeto de especulación, o sea, pero lo dice un señor muy serio, musulmán, ni siquiera es cristiano. Como para decir, es que es tan fanático que es capaz de inventar eso. Lo escribe él y lo escribió en un libro, yo le tomé fotografías al libro. Lo tengo en el computador porque no hay a la venta, lo escribió hace muchos años. Y entonces, él tiene esa teoría. Entonces, como hablan del milagro de Jesús desde que estaba niño, entonces yo a partir de eso ya empiezo a construir la especulación de qué pasó con Jesús de los 12 a los 33 años. Y yo les voy a decir cuál es mi visión. La Biblia dice, por ahí hay otra mención, que una única versión de todos esos 18 años que está perdido Jesús, solo hay una mención que dice que Jesús creció muy sano al lado de sus padres en Nazaret. Obviamente, cuando aparece Jesús con todo este bagaje, como les dije hoy en el video, cultural, intelectual y de sapiencia, de sabiduría, uno entiende que él no pudo haber estado. Estuve haciendo más o menos un censo de cuántos habitantes podría haber tenido Nazaret en esa época, y me dicen que unos 5.000, de 5 a 7.000 habitantes, y uno no puede pasarse toda la vida desde niño en un pueblo tan chiquito y aprender tanto y ser tan sabio y haber conjugado en él incluso los mismos postulados de varias religiones, porque si uno encuentra muchas similitudes en lo que dice Jesús y en lo que dice Buda, muchas similitudes. Y en esa época, pues si no podíamos hablar de las culturas crecieron paralelas, ¿no? Por ejemplo, la cultura egipcia estaba por acá escondida, la china, en el otro lado estaban los persas, Y esas tres culturas fueron creciendo paralelamente. 5000, hay noticias de ellos de 5000 años antes de Cristo, ¿no? Las tablas cuneiformes, que son la primera versión que hay de la escritura en el mundo, que es, lo escribieron los persas, incluso ya narran historias que han sido traducidas. Incluso historias muy parecidas a las de hoy. Hay una de un padre con un hijo que tiene problemas, de, no se entienden, que hay unas peleas ahí. Y uno dice, mira, esto fue hace 5 mil millones de años, perdón, 7 mil, que son 5 mil antes de Cristo más los 2 mil después. Y eso es el primer testimonio que se tiene de una escritura en el mundo, son las tablas cuneiformes. Ustedes pueden buscarlas y tablas cuneiformes en Google y ahí las van a encontrar. Y sin embargo hay inventos paralelos entre los egipcios y los chinos. Los chinos van inventando la pólvora, aquí inventan la rueda y se empiezan a dar todas esas culturas sin mezclarse porque no había caminos, no había forma, salvo cuando se crea la primera, digamos, conexión que hubo entre culturas, que fue la ruta de la seda, que también empezaba por acá, por ese sitio donde vivía Jesús. Entonces, uno, ¿qué calculamos? Que Jesús, como llegaba en mercaderes y ya podía haber conexión con Oriente, que Jesús se pudo ir con uno de estos mercaderes o por la ruta de la seda y llegar a China, llegar al Tíbet, que es donde dicen que estuvo en un monasterio, o si uno se va más a la psicología de Jesús, yo diría que si Jesús está en rebelión contra los romanos, yo personalmente en la historia yo lo mandaría primero a Roma, no, todavía no tan temprano a la India, donde dicen que estuvo, sino en el monasterio de Ladakh, se llama de Ladakh, en el Tíbet. Y también pueden encontrar mucha literatura sobre eso. Incluso alguien, me olvidó el nombre del señor, escribió un libro en 1800 y pico que nos deja todos perplejos. De hecho, hay muchas similitudes, incluso en la forma, como lo describen en el Krishna, que con Cristo. Y se dice que de pronto es que Cristo estuvo en India y en Tíbet y que de ahí salió el Krishna. Bueno, hay una cantidad de teorías que, como les digo, son larguísimas de explicar. Podríamos tardar aquí horas o meses hablando de esto. Pero entonces yo les estoy contando es que para mí, ¿cuál es la teoría? Yo creo que Jesús, si se da cuenta que hay una ocupación y él sabe, ya digamos, vamos hablando de un Jesús de 20, 22 años, digamos, nuestros jóvenes de la Universidad Nacional, que saben que hay un usurpador o hay un dictador, o etcétera, y están inquietos, pues lo primero que harían es qué hace el tipo, cómo piensa, bueno, etcétera. Y yo creo que Jesús tuvo esa misma inquietud. Y en mi libreto, yo lo primero que hago es enviarlo a Roma. Yo creo que Jesús debería llegar a Roma, saber quién es el César, mirar la magnitud del imperio que los está gobernando, que no era cualquier cosa. Ver todos estos templos, yo creo que Jesús, su primera parada va a ser en Roma, creería yo, porque, digamos, si a Colombia la estuviera ocupando aquí, no sé, otro imperio, y yo quisiera liberar a Colombia de ese imperio, y lo primero que hago es entender cómo funciona ese imperio. Yo no creo que él se hubiera ido hacia Oriente todavía, pero sí fue, y agarró ¿hacia qué? Esta es otra teoría, la que dice aquí Alfredo, hacia Roma. Después está la de que se fueron de los esenios. Los esenios, pues, son unas comunidades de sabios que están en esa ruta y dicen que él estuvo ahí mucho tiempo bebiendo de esa sabiduría, aprendiendo con ellos. También dicen que después fue a otros lugares. Esos lugares, pues, son varios. Está el monasterio de Ladakh, está, nos dicen que estuvo en el Tíbet. Y hay muchos libros escritos sobre el tema, pero obviamente cuando todas estas teorías conspirativas, de conspiración, dicen que cuando fueron a averiguar, unos monjes desaparecieron. Es que es una historia larga. Ese libro, de verdad, deberían leerlo. Mañana les doy el nombre o lo pongo más tarde porque no lo encontré por acá. Lo leí hace mucho tiempo y es una historia de un señor que está en ese monasterio y alguien le cuenta que allá estuvo Jesús. Había algunas piezas de Jesús incluso, pero desaparecen los monjes. En fin, es una historia bastante o muy truculenta o muy a la usanza de lo que pasa hoy con estas mafias que logran armar todos unos dossiers impresionantes alrededor de los casos. Bueno, de Jesús, ¿qué más les quiero decir? voy a terminar esta serie porque lo más importante de la serie son tres etapas que tiene la vida de Jesús. La primera, cuando nace y es perseguido por Herodes. Hay gente que dice que ese censo no existió porque en la época que se dio no coincide con las fechas en que se hacían los censos. Pero digamos que eso es lo partiendo de una creencia en lo que dice la Biblia, pues el censo se dio en el año en que nació Jesús. Del año 0 al año 12 vamos a encontrar una parte de la vida de Jesús. De los 12 a los 30, cuando aparece en ya Juan el Bautista es grande y ya Juan el Bautista lo va a sumergir en las aguas del río Jordán, que yo no sé si ustedes vieron alguna vez ahí en creo que en Instagram está también ese video que pongo yo cuando nos bautizan en el río Jordán. Yo me hice bautizar en el río Jordán por parte de unos sacerdotes que había allá, pero digamos como por conocer la historia, por meternos ahí, y ahí estuvimos. Pero pasó ahí que de los en la segunda etapa, de los 12 a los 30, es lo especulativo, y después viene la etapa que ya todos conocemos y en Semana Santa hemos visto mil películas de lo mismo, y es que pasó entre los 30 y los 33, que es cuando él da toda esta revolución, cuando llega a Jerusalén, cuando se rebela realmente pacíficamente contra el régimen de los romanos y se es crucificado. Digamos que de eso sí hay cantidad de literatura, incluso versiones muy agresivas. Hay otras versiones muy crudas, pero digamos que coinciden todas porque están basadas en los relatos de Mateo y de Lucas, que son los que más o menos narran en el Nuevo Testamento la vida de Jesús desde el momento en que aparece en el río Jordán hasta el momento en que es crucificado. Pues bueno, yo quería, me hubiera querido extender un poco más, pero quisiera debatir un poco con ustedes, como ir más a las preguntas. No sé si tengan preguntas, si tengan aportes también, me gustaría. Voy a leerlos un poquito. A ver, por favor, es que me perdí de la... Hola, ya, ahora sí. Aquí todos somos celosos de la palabra de Dios. Sí, mira, yo como Emmanuel, Dios con nosotros no tuvo necesidad de aprender de monjes ni de nadie. Bueno, sí, lo que les digo, todas estas son versiones respetables. Y esto puede dar para muchas polémicas. Yo lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Uno no tiene que casarse con ninguna religión, porque las religiones manipulan, y eso es una verdad. Uno tiene que casarse, si uno tiene una creencia, pues con Dios directamente. Yo creo que Dios no necesita intermediarios, es mi versión. Yo creo en Jesús, después de que estuve en este viaje por Jerusalén, yo les confieso que yo me había retirado un poco de la religión a raíz de todos esos escándalos de pederastia de la iglesia, porque mi familia ha sido católica, mi madre es católica. Mis hijos son cristianos, ustedes ya vieron que Oscar Bolívar asiste a una iglesia, conoce la palabra de Dios al derecho y al revés, es un hombre muy estudioso de la Biblia, y él tiene otra versión distinta a la mía. Nos las respetamos mucho, mutuamente, pero yo lo que creo es que uno tiene que escuchar versiones, pero sobre todo trasladarlas al plano real. Yo creo que Jesús fue un hombre para mí. Y eso no le quita la deidad, eso no le quita que sea ni milagroso, ni que sea el Hijo de Dios, ¿no? Para mí fue un hombre, sencillamente, como creo que deberían ser los curas. Dicen que los curas se volvieron... los curas son... Me fue la palabra. Porque en algún momento la iglesia, al ver que ellos amasaban muchas fortunas por las ofrendas de la gente, pues no querían que tuvieran hijos para que los bienes de los curas pasaran a la iglesia. Y la iglesia, para mí, es una gran multinacional, tiene miles y miles de monumentos. Sin entrar a calificar si es buena o es mala, me parece que de todas maneras han hecho cosas buenas y han hecho cosas malas. Nadie puede borrar lo que hicieron en la Inquisición, pero también y lo que hicieron aquí en la evangelización de América y todas estas matanzas de indígenas, pero han hecho otras cosas buenas. Digamos, yo conozco curas que han hecho cosas muy buenas aquí en Colombia. Hoy me hacían ver de verdad sacerdotes que son, pues, prácticamente santos. No sé si la palabra sea muy grande, muy ofensiva para otros curas, pero ayer, por ejemplo, ayer mismo un sacerdote en Italia, pues con el coronavirus, tenía el respirador y vio que un joven estaba muriendo y dijo, por favor, quítenmelo a mí y dénselo al joven, porque él no ha vivido como yo. El señor tenía 72 años, le pasaron el respirador al joven y el sacerdote murió. Esos son los verdaderos religiosos, en los que uno podría confiar. Yo no sé si un tipo de estos del Mira o de Colombia Justa Libres o estos tipos de Ríos Vivos que todos andan con Uribe son capaces de hacer un gesto de estos tan grande, de dar la vida por uno de sus súbditos. Cuando yo lo que he escuchado es que las personas diezman y diezman y diezman, y en un determinado momento, cuando se quedan sin plata y entran en desgracia, ni los voltean a mirar. Esa es la verdad. Entonces, sí hay religiosos muy, muy, muy, muy, digamos, entregados estrictamente a la palabra de Jesús. Y aquí en Colombia yo les cito dos casos. Por ejemplo, el padre Javier Giraldo, que hoy dirige, digamos, el Centro de Memoria, el Centro de Verdad. Él es un católico jesuita, defensor de derechos humanos, licenciado en filosofía y magíster en teología de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en análisis regional. Es un hombre que le ha entregado la vida a defender las comunidades más vulnerables. Ha estado en San José de Apartado, ha estado en riesgo de muerte. Y hay otro padre aquí en Colombia que se llama Gabriel Gutiérrez, le dicen frañero, y fue el que sacó todos estos habitantes de la calle cuando fueron sacados del Bronx y fueron a parar debajo de unos puentes, de unos arroyos y toda esta cosa, rescató todos estos niños. Hay muchos padres. Yo conocí un padre en mi infancia que me marcó mucho, el padre Ramón, que andaba con un baúl y era todo lo que tenía, todas las pertenencias que tenía en su vida, no le importaba amasar riquezas, iba de iglesia en iglesia, y ellos dan la palabra. Yo creo que la palabra de Jesús es linda. Si no hubiera sido porque la impusieron a la fuerza a nuestros indígenas y los catolizaron a la fuerza, me parece que el mensaje era bonito, no habría necesidad de haberlo impuesto a la fuerza. Si uno ya entra a mirar en esencia la palabra de Jesús y las enseñanzas, igual que las de otras religiones, uno encuentra que ahí hay mucho amor, hay mucha bondad, hay mucha caridad, y eso no se ve reflejado en las iglesias de hoy. En la mayoría, como les dije, hay unas que sí. Mi hijo, por ejemplo, me dice que la iglesia a la que él asiste, el dinero lo maneja ya un grupo de personas especializado, y están haciendo los gastos con facturas, y todos se rinden cuentas del dinero que entra, de cómo lo gastan en la iglesia, y etcétera. Y yo le creo. Hay otras que ustedes ven, y eso no hay que ni siquiera ser calumniadores. Entren a Google y escriban escándalos de religiosos y van a encontrar gente que tiene mansiones. Por ejemplo, los Piraquive, con 3 mansiones gigantes en Miami. La señora discriminando a las personas que no tenían estéticamente una figura para pararse en el púlpito. Unas religiones rarísimas. Ahora este señor de Ríos Vivos que saca la plata en carros de valores. Y se enriquecen y se enriquecen ellos. Y sin embargo, pues el decir es, mira, a mí no me importa qué hagan ellos con él. Y ellos mismos dictan esa directriz. Dice, a mí no me importa qué hagan con el diezmo. Yo cumplo con mi misión y mi derecho, mi deber de entregarlo. Y ya, si ellos se lo quieren comer o robar, pues ya le rendirán cuentas a Dios. Bueno, eso es discutible, puede que sí, yo sé que tienen que rendir cuentas, pero no sé si les rindan. Es un tema bastante polémico, a mí me parece grotesco, de lo peor, aprovecharse de la palabra de Jesús para envilecer a las personas, porque la gente está ávida de milagro, la gente quiere salir de su mala situación con un milagro, la gente quiere volverse estrella con un milagro, tener dinero con un milagro, y el único que le ofrece esos milagros son estas iglesias. Diezmen que fulano diezmó y se ganó un empleo, fulano diezmó y compró un carro, fulano diezmó, yo lo escuché, o sea, eso no me lo han contado, y yo les quiero contar una anécdota. Esos años 2011, un amigo mío que estudió conmigo en la universidad, que se llama Ángel Manuel Ayllón, me invita a una iglesia, le digo, a mí no me gustan esas iglesias, hermano, no me invite, me insistió, y yo dije, bueno, voy a darle la oportunidad, y me fui a una iglesia que queda en la avenida 30 con Avenida de las Américas en Bogotá. Ya ustedes deben saber cuál es. Tumbaron todo el barrio y ahora eso parece un estadio. Yo entré, no me lo están contando, yo entré. Me siento en la primera banca y empiezan a cantar, un show muy bonito, hasta ahí todo iba bien. A mí me estaba hasta agradando el asunto cuando llega el pastor a echar la carreta. Y entonces vamos a derramar bendiciones sobre Jesucristo con el diezmo y empieza a manipular a la gente y saca una lista y dice, las personas que diezmaron y que este mes consiguieron casa, ¿verdad? Entonces le doy un resto de personas. Las personas que diezmaron y este consiguieron un empleo, tal, tal, tal. Y de repente el tipo dice, yo estaba sentado en la primera fila con mi amigo, dice el tipo, bueno, vamos a ponernos de pie, aquí empieza la manipulación, vamos a ponernos de pie, ¿quiénes? Vamos a ponernos de pie, ¿quiénes van a agradar a Dios con el diezmo? O sea, los que no se pongan de pie no van a agradar a Dios. Entonces yo ahí sentí como algo maluco, yo dije, no, a mí no me gusta esto. Y yo me quedé sentado. Y veo que todo el mundo empieza a pararse, mi amigo, todo el mundo se paró. Y yo me quedé sentado. Yo dije, no, yo no me voy a parar. A mí no me van a manipular de esa manera. Y entonces el tipo me ve ahí sentado y después lanza la otra frase, que esa yo la tengo grabada. Estoy diciendo toda la verdad, lo juro. Porque yo estaba ahí. Y dice, ahora toquemos con la mano derecha el hombro de quienes no agradan a Dios con la ofrenda. Bueno, no, las palabras pueden ser diferentes, pero más o menos ese era el tema. Y entonces yo volteé a mirar a la persona que dije, como diciéndole, cuidado, me toca. O sea, ya había ahí dos manipulaciones, ¿no? Primero, la lista de quienes diezman les va bien. Segundo, parémonos. Y el que no se pare no agrada a Dios. Y tercero, toquen el hombro del que no agrada a Dios. Entonces, o ofrendan o ofrendan. Es una o de dos o de tres. Y yo no caí en la trampa, yo no me comí el cuento. Y de repente que fue, y yo creo que hay un tuit, yo tengo que poner, si lo busco, lo encuentro. Segurísimo, porque yo llegué muy ofendido a escribir sobre eso. Y empiezan a salir. Dice, bueno, entonces vamos a ofrendar. Y empiezan a cantar y empiezan a salir por todos los pasillos. Es una cosa gigante. Por todos los pasillos empiezan a salir unas señoritas con unos datáfonos. O sea, con datáfonos. Si no tiene efectivo, le recibimos tarjeta de crédito. Y dije, miércoles, esto no puede ser así. Porque yo, de verdad, yo les digo, yo he creído en Jesús. Tengo una conexión directa con Él. No necesito de iglesias. Creo que mi comportamiento le agrada más a Jesús que mis palabras. Yo creo que si uno quiere tener una conexión con Dios, pues para agradar a Jesús o agradar a Dios o en lo que crean, pónganle el nombre que quieran, la imagen que quieran, ustedes tienen es que ser ejemplares, tratar de ser buenas personas, justas personas, de comportarse bien. Pues no somos perfectos, cometemos error y todo, pero yo creo que a Jesús le agrada más que uno sea un buen ser humano. Yo creo que eso es suficiente. Y el diezmo, que seguramente sí es una ley, no se lo doy a ningún pastor ni a ningún cura. Yo lo hago directamente. No, he tratado de no contar últimamente qué se hace con los salarios y todo eso, porque me criticaron mucho cuando salí a contar, pues que había comprado unas barcas para unos pescadores, que había ayudado a unas señoras de Buenaventura, que había dado, bueno, pasajes a deportistas. Bueno, todo lo que empecé a hacer con los salarios al comienzo, yo no lo quería contar, pero como me comprometí a donar el salario, pues me empezaron a decir, usted no lo está regalando, es mentiroso. Entonces, bueno, publiqué ahí en la página gustavobolivar.com o en manolimpias.com, están, digamos, las obras que hice con los salarios. Y últimamente dije, bueno, si me quieren creer, que me crean, y si no, pues que no me crean, pero yo los dono. Pero no lo hago por agradar a Jesús, sino que es que hay un principio de humanidad, es que si uno tiene, pues tiene que compartir un poquito, y además eso ni siquiera es una molestia. La cara de una persona cuando uno la ayuda es un pago suficiente. La alegría de unos pescadores en Tumaco, que les dimos unas lanchas, cuando dijeron, por fin podemos salir a pescar en nuestra propia lancha, eso es un pago que no tiene precio. O sea, yo hubiera querido tener más 1,000 lanchas y regalárselas, porque eso es una cosa hermosísima, y la alegría que le da a esa gente. Entonces yo creo que uno puede diezmar, pero y hacerlo sagradamente, si quieren, más del 10%. Imagínense si los 5 ricos de Colombia diezmaran, hoy no tendríamos esta crisis que estamos pasando con el coronavirus, porque si la fortuna del señor Sarmiento es de 16,000 millones de dólares, el 10% es 1,600 millones de dólares. Imagínense que el tipo dijera mañana, presidente, le doy 10% de mi fortuna para que le entregue a todos los desamparados de este país, a todos los informales, a los habitantes de calle, a todas las víctimas que se tienen que encerrar porque no tienen con qué. Tómale, doy 1.600 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es eso? 6 billones, 6 y pico de billones de pesos. Con eso resolvíamos. Y después cogemos la de los Yelinsky y ellos dicen, dono mi 10%. Y después los Santo Domingo dicen, dono mi 10%. Y después el sindicato antioqueño, dono mi 10%. Y los Ardila Lule, dono mi 10%. Con el 10% de esas 5 grandes fortunas, sacamos de la pobreza este país. Y yo les pregunto, ¿será que esos señores se quedan pobres y donan el 10%? Si lo perdieron hace 15 días en bolsa, las bolsas bajaron 3, 4 días consecutivos y perdieron más que eso. ¿Pero por qué no lo hacen antes de perderlo? Por la ambición. Y yo sí les quiero decir con toda la... Y mis hijos me están viendo, yo hice una reunión familiar con ellos, les dije, bueno, mire, nosotros hemos hecho un capital, no es inmenso como la gente piensa, pero es un capital que nos alcanza para vivir. Yo a cada uno le voy a dar su parte y mi parte, les pido el favor, me quiero ir a la tumba sin un centavo y hoy quisiera tenerlos. Ni un centavo. Mi parte, por favor, la van a repartir y yo los dejé, yo ya hice un testamento, le dije, ¿a quién le van a entregar? Niños de Chocó, niños de Putumayo, niños de Amazonas, niños muy desamparados de todo el mundo, porque es que yo no me llevo nada a la tumba. Nadie quiere ser el más rico del cementerio, qué pereza. Para mí la meta hoy en la vida es irme sin un centavo a la tumba, cero, cero. Y por eso yo he empezado a hacer esto antes de morirme y antes de envejecerme más. Entonces, ¿por qué esta gente no, alguien les toca el corazón? Estas iglesias, en vez de llevarlos a cantar y a conseguirles votos y todo, porque no les enseñan el verdadero mensaje cristiano, que es compartir, es dar. El verbo más importante del mundo es dar. Y ese verbo enriquece, no empobrece. Cuando ustedes dan, se vuelven más ricos. Y si dan la mitad de lo que tienen, se vuelven más ricos. Y si lo dan todo, se vuelven millonarios. Hemos hecho, esa riqueza no tiene comparación. Mire, hagan el ensayo. Hace poco veíamos un video de una señora entregándole 300.000 pesos a un vendedor ambulante, ¿cierto? Que se asoma por la ventana y les dice, no, mire, que como ustedes se van a encerrar y no tienen plata, tome, le compramos unas cocadas por 300.000. Si no, no podía, la alegría, y lloró. Dígame si eso no es un pago más grande que 300.000 pesos. Dígame si esa pareja que regaló los 300.000 pesos no están llenos de dicha hoy, viendo ese video y todos los comentarios de la gente. Pues eso es. Eso es, den y verá que se vuelven más ricos. Cada vez que ustedes entreguen algo, se van a volver mucho más ricos. Y si un día los ricos de la tierra, que tienen el 82% de la riqueza, el 1% de los ricos de este mundo tienen el 82% de la riqueza del planeta, si un día ellos deciden, sin ni siquiera los vamos a empobrecer, porque es que no vayan ahora a hablar que es una expropiación. Si ellos quisieran, el 1% de los ricos quisieran dar el 10% de lo que tienen, se acaba el hambre en el mundo. Y el hambre, señores, mata en el mundo 9 millones de personas al año. Y 6 millones de ellos son niños. Entonces yo no sé cómo pueden ser tan ricos, tener tantos yates, tantos aviones, tantas casas, tantos apartamentos, tantas fincas, tantas empresas, y dormir tranquilos sabiendo que les sobra el dinero, que no se lo van a llevar a la tumba y que sin embargo hay gente muriéndose de hambre. Eso no cabe en ninguna cabeza. Eso no cabe en ninguna cabeza. Y eso sí es Jesús. Jesús es eso. Jesús es dar. Jesús es compartir. Jesús es misericordia. No es estar estafando a la gente a cambio de algo. Esos son estafadores. Y me han dicho que yo soy violador de derechos humanos. No, señores. La Constitución protege la libertad de cultos. Y de hecho eso es una conquista, y lo ha dicho Gustavo muchas veces, del movimiento donde él participó, el M19, en la Constitución del 91. Gustavo Petro, que lo tildan de guerrillero, de ateo y de etcétera, y de perseguir a las religiones, ellos fueron los que crearon realmente en la Constitución la libertad de cultos. Y yo creo en la libertad de cultos, pero lo que no creo en la estafa. Eso sí no está protegido por la ley. Eso sí no está protegido por la ley. De modo que Pues amigos, yo sé que muchas de las cosas que dije a muchos no les gustan, otras sí. Para eso son estos debates, para que escriban lo que están pensando. Pero la única realidad hoy aquí es que todos los discursos valen huevo. Ningún discurso vale nada si no está acompañado de una acción, si no está acompañado de un ejemplo. Ustedes pueden hoy conseguir el mejor discurso, el político que eche el discurso más lindo, pero si en la práctica, si en su vida personal, ese discurso no tiene un sustento, ese discurso no vale nada. Y discursos aquí echan todos bellísimos. Hay discursos espectaculares, pero compárenlos con la vida privada de esas personas, con lo que hacen, con su bondad, con su justicia, con su deber ser, y ahí se darán cuenta si vale la pena creer o no en ese discurso. Y eso es lo que yo los invito en adelante, porque viene un periodo de reacomodo del mundo. El mundo no va a ser el mismo a partir del coronavirus. A mí me parece que este es un evento de la talla y de la categoría incluso más grande que lo que pasó en el 89 con la caída del muro de Berlín. Yo creo que de la Segunda Guerra Mundial al muro de Berlín, ¿no? La Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría. Ojo que de esto les voy a hablar mañana, de la geopolítica, de cómo va a quedar organizado el mundo después del coronavirus. Ustedes saben que en el 45, con la terminada de la Guerra Mundial, después viene el juicio en Nuremberg, y ahí arranca, se reparten el mundo a Europa, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los rusos por un lado, que llegan a Berlín por el norte, y los aliados que llegan aquí por el sur. Ellos se reparten Alemania, y etc. Ahí empieza la Guerra Fría. Hasta el 89, cuando se acaba el muro de Berlín, cuando se tumban el muro de Berlín. A mí me parece que este acontecimiento del coronavirus es superior en importancia a la caída del muro de Berlín. Y de eso quiero hablarles mañana, porque este es el acontecimiento. Ustedes son testigos ya vivos de uno de los acontecimientos más grandes de la historia. De esto van a estar hablando en 300 años. El día en que el mundo se unió contra un enemigo común, que era un virus. Eso no había pasado, o si pasó en épocas remotas, pues no había redes sociales para registrarlo. Uno sabe que acá hubo una peste bubónica y hubo la cólera y hubo otras pestes que obviamente mataron muchas personas, incluso millones más que el coronavirus, pero pues igual hoy es donde existen todos estos registros y hoy es donde estamos viendo que como el mundo se globalizó, pues quedó muy, muy expuesto y hoy estamos asistiendo a uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Y es el día en que todas las naciones se dieron cuenta que por lo menos tenían que recobrar el monopolio de la salud. Esto tiene un antes y un después. Ustedes saben que hace 30 años Colombia privatizó su salud, Chile privatizó su salud, cuando apareció el neoliberalismo, expandido por el mundo por el señor Reagan y por la señora Margaret Thatcher, pues empezó toda esta carrera de entregarle al mercado unos puntos estratégicos de los estados como la salud, la educación, las comunicaciones, pero sobre todo este de la salud hoy nos está diciendo, y lo acaba de hacer Inglaterra, que es uno de los estados más de derecha que tiene hoy Europa, acaba de dar un vuelco a eso, y eso quiero que hablemos mañana, es cómo los estados se van a reacomodar después del coronavirus y cómo se van a dar cuenta que todos esos billones y trillones que invirtieron en armamento no sirvieron para un carajo, para nada. Entonces tienen los arsenales más grandes, portaaviones, tienen escudos antimisiles, bombas intercontinentales, misiles intercontinentales, perdón, bombas atómicas, bombas de hidrógeno, etcétera. Tienen drones que bombardean vía sin tripulación, etcétera, y eso les tocó dejarlos guardados en las guarniciones militares, en los aeropuertos, en los portaaviones, porque no sirven para nada. Y sí se gastaron toda la plata que debieran haber gastado en la salud, y hoy Estados Unidos va a pagar eso. Estados Unidos tiene un sistema de salud un poco, bueno, es privatizado, y se van a dar cuenta que van a necesitar millones y millones de recursos, y ya obviamente ellos pueden imprimir la máquina de los dólares. Estados Unidos es el único país que imprime dólares y no genera inflación. Y lo van a lograr, pero en la carrera contra el tiempo, que es contra la vida, pues se van a dar cuenta que no de nada sirve ser primera potencia mundial, porque incluso el coronavirus como que se ensañó precisamente contra las potencias mundiales. Y ustedes se dan cuenta, ahí hay algo invisible que no sabemos, pero ¿por qué le pega? Ya no a África, ya no a Haití, como siempre que nosotros nos vivíamos quedando. Oiga, preciso, un terremoto y ¡pum! En Haití, el tipo más pobre. Preciso tal cosa, una hambruna, ¡pum! En África. No, hoy está castigando a las potencias. Ahí está China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia. Aquí de esos seis, España no alcanza a estar en ese grupo, pero de esos seis estamos hablando de seis de las siete potencias mundiales, o seis de las ocho, faltaría Rusia y Japón de pronto. Pero ¿cómo le pega a las potencias mundiales un virus y los pone en aprietos? Y es decir, y es como una bofetada en la que le está diciendo a todas las comunidades, a todas estas naciones, el dinero que invirtieron en armas no sirve para detener esta amenaza. Y ahí es donde vamos a ver ese cambio. De eso quiero que hablemos mañana. Perdónenme que me haya extendido. Vamos a ver mañana geopolítica, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, pero deteniéndonos en esos tres eventos: Segunda Guerra, caída del Muro de Berlín y el coronavirus. El coronavirus, mire, ustedes son hoy parte de la historia. Esto va a cambiar trascendentalmente el mapa. No tanto el mapa, perdónenme, pero sí las estrategias de los países y el paradigma, como lo decía en la carta del coronavirus. El paradigma ha cambiado. Y ahora vamos a volver a beber de las teorías Smith, de Adam Smith, cepalinas, el estatismo, porque hacia allá tenemos que apuntar. Y es que los estados tienen que volver a tomar las riendas del cuidado y de la educación de sus pobladores. Bueno, de eso les hablo mañana. Espero que les haya gustado la disertación sobre Jesús. Es muy compleja, hay muchas cosas realmente ahí que son motivo de discordia. Hay muchos teóricos sobre el tema. Yo sigo investigando, como les dije, yo voy a hacer otro viaje a Jerusalén que me falta. Y cuando salga del Senado, que espero que sea dentro de un año antes de terminar el periodo, quiero retirarme para, no sé si las cosas de aquí a allá cambien y de pronto esto se vuelva mentira, pero lo que tengo pensado hoy es retirarme para terminar estas series, para entregarle a la humanidad otro tipo de conocimiento. Me he dado cuenta que el Congreso sirve para un carajo. Mientras ustedes no elijan mayorías decentes, allá vamos a calentar el puesto y a ganar un poco de plata, inmerecida además. Ahí hemos visto que desde diciembre tenemos cheque, ya vamos para abril y ahí nos llega el cheque y no hemos ido ni un día. Bueno, aquí por fuerza mayor, pero también por los tres meses de vacaciones. El Congreso no sirve para nada, mientras no haya mayorías. Si ustedes se animan en 2022 a elegir unas mayorías decentes, ya ni siquiera me importa de qué partido, porque me he dado cuenta que ni los del mismo partido de uno, ni los de los otros partidos. O sea, aquí uno no puede dividir entre los buenos y los malos, porque usted no sabe quién es bueno y es malo. Simplemente que sean decentes. Si quieren votar por alguien de derecha y ustedes se dan cuenta que su vida ha sido decente, que su vida es pulcra, que nunca han cometido delitos, pues también voten por ellos. Pero elijan un Congreso decente y ahí sí les creo que sirve para algo. Mientras tanto, siento que allá no se hace nada. Yo he presentado 28 proyectos de ley. Tenía listo el de pago por sesiones. No se pudo presentar por esto, pero apenas lo presente, seguramente me lo ponen por allá en el orden del día de 500. Hoy, por ejemplo, yo tenía mucha ilusión con el tema de la regulación de la marihuana, porque creo firmemente en que acabando el narcotráfico se acaban muchos problemas de Colombia, y por allá también está, nunca me lo han programado, las mesas directivas las maneja el uribismo, la estrategia para que los proyectos de nosotros no brillen las manejan ellos, nos las ponen por allá de 20 y pico, no hay nada que hacer ahí. Entonces, de repente, cuando ustedes elijan un gobierno alternativo en 2022, que no dudo que en 2022 vamos a ganar, yo no tengo ninguna duda, el uribismo ya no tiene nada que mostrarle a este país, solo fracasos, pero de nada sirve si elegimos ese gobierno progresista si no tenemos un buen Congreso que lo respalde. Si no hay un buen Congreso, unas mayorías que respalden eso, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, eso va a seguir igual. Igual, hagamos el intento, de pronto sí logramos unos 50 congresistas bien intencionados y un gobierno progresista que le devuelva la salud a la gente y la educación. Con esas dos cosas que haga, Lo demás, de verdad, es alternativo. Pues si un país tiene salud y educación, por ahí se van las demás cosas. Si un país es educado, cuida su naturaleza. Si un país tiene salud, la gente produce. Y ahí los capitalistas van a ver cómo florecen más las empresas y florece más la productividad, porque pues la gente tiene salud. No se van a morir tantas personas en las puertas de los hospitales. Bueno, quisiera hablar mal, pero ya me da pena con ustedes abusar del tiempo. Veámonos mañana, hablemos de la geopolítica, de cómo queda esto a partir del coronavirus. Va a ser una cosa interesante. Y pasado mañana, porque me pienso conectar todas las noches en este encierro, vamos a hablarles de la crisis carcelaria. Ahí tengo ya también, digamos, a los miembros de mi equipo trabajando en muchos insumos para contarles a ustedes todas las realidades de la crisis carcelaria. Mataron casi 30 reclusos a bala y no pasó nada, ni una investigación. Es un estado donde la vida vale cero, donde la vida vale huevo. Entre ayer y hoy mataron 3 líderes sociales, 2 de ellos eran líderes indígenas, tampoco pasa nada, etcétera. Bueno, algún día llegará alguien que cambie estas cosas. Ojalá sea rápido, ojalá sea en 2022. Amiguitos, amigas, nos vemos mañana. A las 9 nos vemos. Gracias por la asistencia. Si quieren, compartan este en vivo. Y nos seguimos hablando estas noches. Los que puedan. Yo sé que pues tienen otras cosas que hacer y otras cosas que ver. Pero bueno, aquí les estaré trayendo información. Mil gracias a todos. Saludos, gracias.